sobre el aire si no está. Por las noches sueño despertarme junto a él. Solo el sol me abraza, dibujándolo en la piel. Extraño su boca, su manera de abrazar. Su mano en mi cara y sus gestos al hablar. Regresa a mí, que soy de ti, te espera mi corazón. Perdóname, me equivoqué, en tus lágrimas vi el error. Regresa a mí, que soy de ti, te espera mi corazón. Perdóname, me equivoqué, en tus lágrimas vi mi error. No quise creerte y pensé que me mentías. De limosna grande hasta el santo desconfía. Decidí dejarte sin pensar que dolería. Tu tristeza cuenta de verdad que me querías. Extraño tu boca, tu manera de abrazar. Tu mano en mi cara y tus gestos al hablar. Oh, regresa a mí, que soy de ti.